Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y se prendió la luz roja. Eso quiere decir que estamos al aire. Estamos al aire con otro programa de Hora Libre. Este ciclo que hacemos con las chicas y los chicos que concurren a las escuelas porteñas, ¿no? A las escuelas públicas, a las escuelas secundarias, a las escuelas primarias. ¿Y por qué invitamos a los alumnos? Porque creemos que hacer radio está buenísimo. Tomar la palabra, aprender a hacerlo, está bueno. Es ejercer la ciudadanía y es algo que en la escuela lo tenemos que enseñar, ¿sí? Nosotros los docentes. Y bueno, por eso estamos acá sentados a la mesa de FM Riachuelo, comenzando otro programa de Hora Libre. Este ciclo lo hacemos quienes participamos, formamos parte del programa REC, como ustedes escuchaban, Radio Escuela Comunicación se llama nuestro programa, y justamente lo que hacemos es ir a hacer radio a las escuelas y luego invitarlos aquí a los alumnos a hacer radio. Me acompañan el coordinador del programa REC, Mariano Molina. Me acompaña Alejandra Rojas en la operación técnica y me acordé. Rojas Mancilla, es así, nombre completo. La operadora técnica que nos está sacando al aire, chicos, que no es poca cosa. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, también formo parte del programa REC y me acompañan ahí sí, los protagonistas. Los chicos, ¿de qué escuela? ¿Quién se anima a decir de qué escuela vienen? Vamos, esto de golpear el codo, dale, decime. Se llama Juana Zurduy. La escuela Juana Zurduy, que se va a llamar Juana Zurduy, ¿no es cierto? Ahora tiene el nombre de un numerito. Es la 22 del Distrito Escolar 19, ¿es así? Sí. Bueno, ¿saben qué, chicos? Ejercicio número uno. Si nosotros movemos la cabeza, esto no es televisión, así que nadie va a entender nada. ¿La escuela 22 del Distrito Escolar 19? ¡Sí! Ahí está. ¿Cómo va, chicos? El que habló recién, ¿cómo se llama? Decime tu nombre. David. David. David tomó la delantera y dijo el nombre de la escuela. A ver, David, contame, ¿con qué seños viniste? Vine con la señor Raquel. La señor Raquel. Hola, señor Raquel, porque la tenemos acá en el estudio. Que es habitué de la radio. Con la señor Raquel. ¿Seño de qué es la señor Raquel? Es la señorita de práctica del lenguaje y de ciencias sociales. Práctica del lenguaje y ciencias sociales. O sea, prácticas del lenguaje. Bien referido a la radio, ¿no? Bien. ¿Y con quién más vinieron? Con la señora Roxana. Sí. Con la señora Roxana. ¿Y la señora Roxana, seño de qué es? De matemáticas, seguramente, ¿no? De lengua y matemática. Bien. De sociales y matemática, creo que es, ¿no? Bueno, y hay alguien que también es del programa REC, que yo no la nombré al principio. ¿Quién es? La seño con la que vinieron ustedes. La seño que trabajó todo este tiempo en, justamente en el aula con ustedes. ¿Quién es? Eva González García. Si podés entrar dentro de un ratito, porque yo le quiero dar la bienvenida a mi compañera que forma parte del programa REC, pero que lo que hizo Eva fue trabajar en el aula junto a estos chicos. O sea, le hacemos una mención especial porque es cumple las dos funciones, ¿no? Es del programa REC y de la escuela Juana Zurduy por un rato, ¿no? Sí, bueno, me hacen todos así con la cabeza. ¿Alguien me puede contar qué fecha es importante y que se está aproximando? ¿Sí? Hay un evento en la escuela. A ver, ¿vos me querés contar? Sí, dale, decime tu nombre. Camila, y el 11 de octubre va a ser el día más importante. El día más importante va a ser el 11 de octubre. ¿Y por qué va a ser importante? ¿Qué es lo que están preparando? Dale, David. La fiesta del Día del Patrono. Que acá es una patrona. ¿No? O sea, nosotros al principio aclarábamos que todavía no tiene el nombre. ¿Ese día se lo van a poner el nombre formalmente a la escuela? Sí. Bien. ¿Cómo fue que se eligió ese nombre? ¿Alguien me puede contar? ¿Sí? ¿Fue una decisión? ¿Quién tomó la decisión? ¿Cómo se votó? ¿Cómo se hizo? ¿Sí? A ver, ¿me quieres contar? Lo hicieron por votaciones. Ajá. ¿Alguien se acuerda a qué otros nombres habían sido propuestos para en esa votación? Y que, bueno, justamente ganó Juana Azurduy. A ver, contame. Eva Duarte Perón. Eva Duarte de Perón. Estela Vilana. Perdóname, no se entendió. A ver, ¿podés decirlo nuevamente? Edith. Vilma Maliona. Ah, no la conozco. No la conozco. Señor Raquel, ¿me contás quién es Edith? Edith Vilma de León. Fue una docente que trabajó en época de dictadura y fue desaparecida del distrito. Ah, docente del distrito. Ah, ahora entiendo. Bien. ¿Qué pasa que tenemos en el segundo? Hola, Eva. Hola, buen día a todos. ¿Cómo andan? Sí. ¿Bien? ¿Están un poco nerviosos? Hablen con tranquilidad, que hay que disfrutar el programa. Acá a eso venimos, a contar todo lo que prepararon. Alguien me está golpeando la mesa. En el segundo bloque tenemos todo el tema de las votaciones. Buenísimo, y eso. Buenísimo. Yo me apuré, pero no me interesó. Viste, así me interesó y quería que más o menos me vayan pintando. Y esto de que trabajaron en el aula, está bueno que me diga, Patricia, ¿sabés qué? En el segundo bloque tenemos material que hicimos en el aula, ¿sí? Bueno, a ver, estamos golpeando un montón, ¿sí? En este bloque tenemos previsto, ¿sí? Un trabajo que ustedes hicieron, seguramente en prácticas de lenguaje, ¿no? ¿Qué hicieron? Sí. ¿Leyeron qué? O hicieron, mejor dicho, escribieron. A ver, ¿qué hicieron? ¿Qué tienen preparado que ustedes hayan hecho para el programa del día de hoy? Una explicación sobre el cuento policial y sobre el cuento de terror. Ah, buenísimo. Esto tiene que ver con prácticas del lenguaje y tiene que ver con la diferencia de un estilo de cuento, ¿no? Cuento de terror, cuento policial. ¿Alguien lo tiene preparado ahora o lo tenemos grabado? ¿Cómo hacemos? ¿Lo explican o lo escuchamos al aire? Querían explicarte las características del género. Bueno, por eso, ¿quién me va a explicar las características del género? ¿Quién se anima? A ver, las chicas, que siempre las chicas somos más charlatanas. A ver. ¿Qué diferencia hay? A ver, un cuento policial. ¿Qué características tiene un cuento policial? De un detective, de la víctima, del criminal y del sospechoso. Bien, entonces hay una víctima, un asesino, ¿sí? Hay algo que pasa, hay un detective que hace todo un recorrido, que es un personaje muy importante, ¿no?, dentro del cuento policial. Y uno, a la mitad del cuento, ¿sabe quién es el asesino o tiene que esperar hasta el final? ¿A ustedes qué les parece? Tiene que demostrarlo, si es culpable o es inocente. Claro, o sea que hay que esperar hasta el final a ver cómo se desencadena la historia, ¿no? Porque a veces pasa en un cuento policial que uno piensa que es otro el asesino, ¿no? ¿Y qué pasa? Se da cuenta al final que no, era el capaz el menos esperado. ¿No les pasó a ustedes? Bueno, me hace así. Y el otro tipo de cuento que me iban a explicar. Está el policial y el de terror. El de terror. ¿Cómo les gusta a los chicos los cuentos de terror y las películas de terror? ¿Alguien me va a explicar las características de un cuento de terror? ¿Sí? Dale, David, dale, explícame. ¿No? ¿Qué pasa en el cuento de terror? ¿Qué tipo de personajes hay? Los cuentos de terror provocan miedo porque tienen muchos personajes imaginarios, extraños y fantásticos. Fantásticos, o sea que son, rompen con la normalidad, no hay ahí un personaje que pueda existir en el aquí, en el ahora. Es un inventado y aparte nos da mucho miedo. ¿A ustedes les gusta la película de terror? ¿Las películas de terror? No. ¿No? Ah, bueno, ellas de las mías. ¿Alguien le gusta acá las películas de terror? Ah, vos dale, decime, ¿qué película de terror te gustó? Acércate al micrófono porque si no nadie te va a escuchar. ¿Películas de colegio? No, películas que hayas visto. No se acuerda ninguna. Bueno, a ver vos, ¿te podés acercar? Dale. Sí. Y contame qué película de terror te ha gustado. Y por qué, ¿no? Me gusta la película de terror de Scary Movie. Ah, Scary Movie, sí. Bien. ¿Vos? No sabes. ¿Vos qué querías hablar? ¿Te acercás al micrófono y hablas? No se acuerda, sigue sin acordarse. Y bueno, ¿y en la escuela? ¿Escribieron cuentos policiales y de terror? Sí. Bien, ¿cómo hicieron? ¿Lo hicieron en grupo? ¿Lo hicieron cada uno por su cuenta? Algunos lo hicieron en grupo y otros lo hicieron así solos. Ajá. ¿Y ustedes qué hicieron ahora? ¿Trajeron alguno para mostrarme a mí y a todos nuestros oyentes? Sí, lo trajimos. ¿Sí? ¿Me podés decir aunque sea el título de los cuentos? ¿Te acordás? A ver, dale. Decime. La falsa identidad. Uh-huh. ¿Y ese lo podemos poner en qué? ¿Como cuento policial o como cuento de terror? Cuento policial. Acércate al micrófono que no nos escucharon. Como cuento policial. Bien. La falsa identidad. Bien. ¿Y el de terror? Los Mushin. ¿Los qué? Los Mushin. Ah, esos son los que leyeron. Y ustedes escribieron aparte. Bien. ¿Le pusieron título a los cuentos que ustedes escribieron? Sí. El empresario y su hijo. El empresario y su hijo. Ese es de autoría de sexto grado. Sí. Bien. ¿Y? El homicida desconocido. El homicida desconocido. ¿Ese qué sería? ¿De terror o policial? Acércate al micrófono. De policial. Ajá. Bien. Bueno, ¿y qué quieren hacer ahora? ¿Me cuentan los que leyeron? ¿Quieren que pasemos lo que ustedes escribieron? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Pasamos lo que ustedes escribieron? Sí. Bueno, vamos a escuchar los cuentos que escribieron los chicos de la Escuela Juana Azurduy. Este es mi cuento de terror. Los Mushin. Hace mucho tiempo, donde no existía la luz y la electricidad, en Tokio, en un pueblo llamado Kasaka, había un niño llamado Kenzo, de tu misma edad. Su abuela le contaba cuentos muy curiosos. Un día, Kenzo le dijo a su mamá que se iba a la casa de su tío a ayudarlo a trenzar bambúes. Su mamá lo dejó ir porque Kenzo era muy buen educado. Su abuela le contó la historia de los Mushin. Por curiosidad, él quiso ir a las lomas. Cuando caminaba, Kenzo escuchaba pasos de una niña muy suave. Volvió a su casa y el día siguiente volvió a las lomas y vio a una niña muy delicada llorando. Tenía las manos cubriéndose todo el rostro. ¿Qué te pasó? ¿Necesitas ayuda? Le dijo Kenzo. Cada vez que se acercaba, Kenzo se sacaba las manos del rostro. Después se sacó las manos de toda la cara y Kenzo vio que no tenía ni boca, nariz y ojos. Salió corriendo del susto, del miedo, vio un montón de personas con lámparas. Se acercó pidiéndole ayuda. Cuando las personas se dieron vuelta, vio su rostro como el de la niña. Las lámparas se apagaron y cuando salió el sol, lo devolvió a la vida y a su casa. Los Mushi jamás recibieron su visita. Mi nombre es Priscila Milagros Rivero, soy de sexto A de la Escuela Juana Azurduy, de Bajo Flores. Bueno, y escuchábamos Los Mushis, que es el cuento que hicieron los chicos de sexto grado de la Escuela Juana Azurduy. ¿Quién es Priscila? A ver, levanta la mano. Yo. Levantó la mano y dijo yo. Muy bien. Y te salió linda la lectura. Me encantó cómo lo oíste. ¿Sí? ¿Era tu voz? Sí. Era tu voz. ¿Te pusiste nerviosa ya como estás nerviosa acá? No. ¿Por qué acá estás nerviosa? Porque estamos saliendo al aire y es diferente. A ver, contame, Priscila, cómo grabaron este cuento. Primero, ¿cómo lo escribieron? ¿Quién lo escribió? ¿Te acordás los nombres? ¿Vos lo escribiste? Ah, mirá vos. ¿Y cómo es que se te ocurrió? ¿Podés acercarte un poquito al micrófono? Porque si no, los oyentes no te van a escuchar. Decime, ¿cómo se te ocurrió escribir la historia? Nosotros leímos un cuento y ajá, de eso teníamos que resumirlo. Ajá. Bien. Tenés que hablar más fuerte, ¿sabes por qué? Porque no te están escuchando. Entonces, vos leíste un cuento. ¿Y qué hiciste a partir de eso? Lo resumí. Bien. ¿Y es este que escuchábamos? Sí. ¿Y con quién grabaste el cuento? Con la seño Eva. Con la seño Eva. O sea, que fue a la escuela la seño Eva. ¿Y qué hizo la seño Eva? Me ayudó a grabar el cuento. Bien, bien. Y después escuchábamos por ahí cositas. Música, efectos, ¿sí? Sí. ¿Eso ustedes lo saben hacer? ¿Se los enseña a la seño Eva? No. ¿No? ¿Les gustaría hacer? Sí. ¿Sí? Bueno, es fácil. Ustedes tienen la máquina, ¿no? Del plan Sarmiento. Esta meta de golpear la mesa. ¿Y sabes qué? Hace plom, plom. Parece que estuviéramos en el medio de un bombardeo. Dale, contame. ¿Te gustaría? Sí. Bueno, así cuando vos escribís algún cuento, podés grabarlo en tu casa y editarlo. Está bueno hacer eso, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿algo más que me quieras contar sobre los mushis? ¿No? Sí, no. Bueno, tenemos otro cuento, ¿sí? Y en este caso se llama El empresario y su hijo. ¿Quién grabó El empresario y su hijo? Yo, Camila. Camila, yo, Camila. Bien, buenísimo. ¿Vos también lo escribiste? Sí, me lo escribí yo. Bien, ¿esto es un cuento inventado o es un cuento que vos escribiste a partir de escuchar o leer otro cuento? Leímos un cuento policial y después teníamos que hacer una tarea y cada uno se tenía que inventar su historia. O sea, esta es inventada, es como basada en otra que leíste, pero la inventaste vos. Sí. ¿Quién le puso el nombre a los personajes? ¿Vos? Sí, yo le puse. Ah, buenísimo. O sea que ahí tenemos un proceso de elaboración del cuento. Sí. Bien, a partir de... Bueno, lo quiero escuchar, ¿sabes? Bueno. ¿Lo escuchamos? Dale. Mi historia se llama El empresario y su hijo, que es un cuento policial. Al hijo de un empresario muy importante, lo secuestraron y pidieron mucho dinero por su rescate. Su papá llamó al detective Thompson y este le preguntó, ¿cómo se comportaba su hijo? Le contó que a su hijo no le gustaba compartir las cosas, y esa era una pista muy importante para averiguar el caso. Fueron a ver a su casa si no dejaron pistas, y en una ventana vieron huellas digitales de una mano. Averiguaron de quién era la huella, y era de un amigo de su hijo. Thompson fue a preguntar a su casa y le dijeron que había viajado. Él era el primer sospechoso de la desaparición. Volvieron a la casa a ver si no dejaron más pistas. Cuando llegaron, en la ventana del al lado, tenían dos cadenas colgadas. Se dio cuenta que esas cadenas se las había pedido su hijo. También se acordó que cuando eran niños encontraron un lugar muy oculto. Y fueron a ese lugar y los vieron a los dos. Así. Fue una sorpresa muy grande. Se habían autosecuestrado para quedárselo ellos, todo el dinero del papá. Bueno, seguimos transitando este programa de Hora Libre. Hola, Alejandra. Alejandra Zárate, ¿cómo va? Nos vamos sumando. Cada vez somos más y hace más calor acá en el estudio, ¿no? Entonces nos empezamos a sacar la ropa. Cuando hablemos vamos a hablar fuerte y del micrófono, ¿sí? Y si tienen ganas de hablar, levantamos la mano, ¿sí? Y hablamos. Bien. Entonces, recién estuvimos escuchando ahí un cuento policial. Y los chicos me miraban porque había un montón de efectos. ¿Qué efectos escucharon en ese cuento? Era de terror, ¿pero qué escuchábamos? Unos teléfonos. Unos teléfonos, ajá. ¿Sí? Y ponerle efectos y ponerle sonido tiene que ver con el lenguaje radiofónico, porque esto se hace más atractivo para el oyente cuando le ponemos soniditos. Entonces, el oyente puede cerrar los ojos y hacer de cuenta de que... ¿Sí? Que está... Se está imaginando lo que está pasando en la historia. Claro, se está imaginando lo que está pasando en la historia. Porque una cosa es la televisión. Nosotros vemos un montón de imágenes y las vemos directamente. Pero otra cosa es esta de hacer que el otro se imagine a ver cómo sería la escena. Muy bien, ahí estaba el detective, ¿era Thompson? Sí. Sí, un nombre muy así, muy de detective, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Te gustó hacer este trabajo? Sí, me gustó mucho hacerlo. Bien, bueno. Podemos ensayar en casa, ¿no? Y cuando, no sé, si por ahí una tarde de lluvia no sabemos a qué jugar, podemos jugar a hacer cuentos con la maquinita, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien me quiere contar algo más sobre los cuentos policiales y de terror? Si no, cambiamos de tema. A ver, David, ¿vos te había quedado algo? ¿La seña te dice sí? No. Pasamos a otro tema. ¿Sí? ¿Pueden decir sí o no? Bueno. Bien, pasamos a otro tema que tiene que ver con un tema, con la cueca. ¿Quién me va a hablar algo sobre el tema de la cueca? Ellos, ¿sí? A ver, entonces, vamos a acercarnos. Esto es radio en vivo y hay que acomodarnos. ¿Quieren acercarse acá o hablas a ese micrófono? A ese. Bien, decime tu nombre primero, así nos presentamos. Yo soy Patricia, ¿vos sos? Jesús Reynoso. Vos sos Jesús. Bien, ¿y sobre qué vamos a hablar ahora en este pedacito del programa? Sobre la cueca. ¿Qué es la cueca? ¿Me vas a contar? Es un baile que... Un baile. Se baila entre parejas, con parejas, mujeres... Mujeres y hombres. Mujeres y hombres. ¿Sí? Porque hay bailes que se bailan o todas mujeres o todos hombres y hacen una coreografía. Acércate, por favor, al micrófono, ¿sabes? Bien, ¿y qué más me podés contar de la cueca? ¿Cómo trabajaron este tema en la escuela? ¿Sí? ¿Qué hicieron, por ejemplo, referido a la cueca? ¿Bailaron o cantaron? O ¿qué hicieron? Cantamos. Acá le están soplando. ¿Quién quiere hablar sobre la cueca que está soplando? Vos. Hola, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Jairo Aguilar Ríos. Jairo, bien, ¿qué me podés contar? Agregar a lo que dijo el compañero Jesús. ¿Cómo trabajaron esto? Estuvimos grabando. Bien, una cueca. ¿De quién la cueca? ¿Se acuerdan? Acá yo tengo el machete. ¿Mercedes? ¿Sosa? ¿Algo referido al tema? La canta Mercedes Sosa, claro. Bien. ¿Algo más para contarme? Si no, la podemos escuchar. ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Vamos a escucharla? Juana Azurduy. Flor del Alto Perú. Valiente. Más allá. Jujuy. Galope. Lope. Enamora. Enamora. Mora. Enamora. Patria. Mujeres. Pelear. Revolución. Jazmín. Min. Libertad. Mi nombre es Norma González. Mi nombre es Andy Villa. Nahuel Vaca. Mi nombre es Aldo Espinola. Somos todos de sexto A. Capital. jazmín, tierra del sol. Que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. La cueca. Baile mestizo derivado del lanzamacueca Perú. Instrumentos: guitarra, contrabajo, arpa, tormento, acordeón, pandero, guitarrón. La cueca es un baile de parejas sueltas, un hombre y una mujer. Los bailes que llevan un pañuelo en la mano derecha transan figuras circulares, con vueltas y medias vueltas interrumpidas. No tienen necesariamente un motivo amoroso. Se bailan bajo denominaciones más o menos diferentes, desde Colombia, pasando por Perú y Bolivia, hasta la Argentina y Chile. Lo único que le diferencia es el color local. Cueca, cuequita, cueca chuquisaqueña, cueca brava, cueca cochabambina, cueca norteña, cueca vaciada. Yo soy Ismael Valdés Soto. Yo soy Jairo Aguilar Ríos. Y yo soy Jesús Reynoso. Bueno, y ahí escuchábamos el tema cantado por Mercedes Sosa, porque los chicos van a cantar, pero dentro de un rato, ¿sí? Y ahí me definían que era la cueca, ¿no? Eso que no se nos salía en la primera parte del bloque, ¿sí? Es un baile y está buenísimo ese tema, que en realidad tiene que ver con el nombre que va a recibir la escuela de ustedes. Digo va a recibir porque se puede ir manejando como la escuela Juana Zurduy, pero no van a ser la Juana Zurduy hasta el 11 de octubre, que es el día de la imposición formal del nombre. Bien, seguimos en Hora Libre en el Barrio, por FM Riachuelo, como hacemos todos los jueves, y se va sumando gente a este programa, y entonces les damos la bienvenida, la saludamos a Andrea Brusos, que es gerente operativa de la dirección escolar de justamente de la ciudad de Buenos Aires, que también hoy nos acompaña. Vamos sumando gente, ¿sí? Y vamos sumando chicos. Hay un nuevo grupo de chicos acá en el estudio. Hola, ¿cómo va? Bien. Bueno, lo que les repito siempre, hay que acercarse al micrófono porque si no, no se entiende nada. Vamos a hablar específicamente, que lo adelantamos en el primer bloque, ¿sí? Esta cuestión de la imposición del nombre, ¿sí? ¿Cómo fue que se hizo el proceso de elección del nombre? ¿Quién me puede contar cómo fue el proceso? ¿Sí? Empezamos por otro lado, que yo no sepa, sino. ¿Qué me pueden contar? ¿Sí? ¿Vos querés hablar? ¿No? ¿Quién tiene algo para contarme sobre cómo se eligió el nombre Juana Zurduy? ¿Por qué? ¿Qué otros candidatos había? Que ya algunos dijimos. ¿Sí? ¿Qué me podés contar? O podemos empezar por cómo están preparando el acto, ¿sí? Para el 11 de octubre. Contame. Primero decime tu nombre. Una votación. Sí. Mírame a mí. ¿Cómo te llamas? Nair. Nair, a ver, contame, ¿cómo fue el tema de la elección del nombre Juana Zurduy? ¿Qué pasó hace 2 años en el 2011? Los papás. Votaron. Los maestros. Los maestros. Votaron diferentes propuestas, ¿no es cierto? ¿Y qué nombres había para elegir en esa votación? Eva Duarte con el 22%. Juana Zurduy con el 38%. Edith León con el 15%. Edith, la profesora o la maestra de la que habíamos hablado al inicio, que es una profesora o una maestra que fue desaparecida durante la dictadura militar. Bien. ¿Qué más? En los pueblos originarios, 8%. Los pueblos originarios, así. Claro, ya no es el nombre de una persona, sino un grupo de personas. Bien. Y René Favaloro. Ay, René Favaloro. Con el 2%. Todo el mundo sabe quién fue René Favaloro. ¿Quién? Ahora los maté un médico, ¿no? Sí, bien. Bueno, y entonces ganó, repetime con qué porcentaje ganó Juana Zurduy. Con el 38%. Con el 38%. Bien. ¿Se charló por qué Juana Zurduy habrá ganado? ¿Sí? ¿Qué personaje fue Juana Zurduy? Una mujer que luchó por qué acá en la Argentina. ¿Sí? ¿Quién lo quiere contar sobre Juana Zurduy? Que a mí tanto me gusta ese personaje histórico. Porque era una mujer en una época donde era dificilísimo ser mujer. ¿Y ella qué tomó? ¿Sí? ¿Qué hizo por la Argentina? Bueno, por la idea, por el proyecto de Argentina, que todavía no era tal. ¿Sí? A ver, Camila. ¿Qué hizo? Dejó a sus padres y a sus hijos por ir a luchar. Bien, sí. Sí, en una época en donde era, ya te digo, muy difícil ser mujer y era un mundo de hombres, efectivamente, ¿no? Y hay muchas imágenes de Juana Zurduy que medio que se vestía como varón, ¿no? Como militar. Bien, ¿algo más me podés contar? ¿Cómo es tu nombre? Luchó por... Decime tu nombre primero. Mi nombre es Naila. Naila. Bueno, Juan Zurduy luchó por la revolución y la independencia. Por la independencia, ¿sí? Forma parte de ese grupo de próceres, de gente importante que posibilitó que lleguemos al momento de ser justamente la Argentina. ¿Mm? ¿Algo más me pueden contar de Juana Zurduy? Que Belgrano le regaló su sable. Mirá vos. Por su valentía. Mirá vos. Y supongo que Belgrano no se lo hubiera regalado a cualquiera. No. ¿No? Hay que tener, ¿no? Hay que ir a la guerra. Hay que dejar a sus hijos, ¿no? Hay que dejar a los hijos para hacer algo tan importante. Bien. ¿Algo más que me puedan contar de Juana Zurduy? Por acá. ¿Vos querés contarme algo? ¿Por acá? ¿Sí? ¿No? ¿Algo por ahí, Cami? Dale. No le importaba el dinero y vivió en la pobreza y por eso murió. En la pobreza. Murió en la pobreza. Sí. Parecido a Belgrano, ¿no? Que tampoco, ¿no? Murió rico. Muchos, vale la pena mencionar que verdaderamente hasta perdieron parte de su... De sus posesiones justamente por la idea de libertad y por la idea de independencia, ¿no? Del país. ¿Algo más de Juana Zurduy? A ver, por ahí. Que fue muy valiente. Fue muy valiente. Fue muy valiente. Y... ¿Eva? A ver, acá quieren contar con quién se casó y cuántos hijos tuvo. Ay, a mí no se me ocurrió preguntar, porque yo no sé lo que sabe. Vos sabés qué tenés que hacer, me tenés que decir. Patricia, yo te quiero contar algo y me lo contás. ¿Qué me querés contar? A ver. Juana Zurduy se casó con Manuel Aznar. Más al micrófono, ¿sabés? Porque si no, no te podemos escuchar. Dale. Juana Zurduy se casó con Manuel Asensio de Padilla y tuvo 5 hijos. Ajá, un montón de hijos. Sí. Bien. ¿Algo más? O sea que ella cumplió su rol de mujer, ¿no? Se casó, tuvo hijos, por lo menos el rol que se esperaba en esa época, ¿sí? Que era casarse y tener hijos. Pero después, ¿qué hizo? Se fue a luchar. A ver, ¿qué me querés contar? ¿Me querés contar algo? Decime tu nombre primero y acércate al micrófono. Belén Sila. A ver. Bueno, ¿y qué me querés contar? A ver, señor, si le acercás el micrófono, ¿se puede? Está agarrado. Bueno, acércate vos. Bien, decime. Que Juana Zurduy fue una mujer que era como las maestras de la escuela. Claro, no anda con el sable, pero bueno. Que representa a la mayoría, que siempre somos mujeres y siempre hay hombres de hombres. A ver, claro. Bien, es hora de que nos reconozcan más a las mujeres, ¿no? Porque todo tiene, parece ser, nombre de varón, ¿sí? Y hay muchas mujeres que trabajan, que trabajamos, ¿no? Y que no tenemos tanto reconocimiento. Aunque estamos viviendo un periodo importante en las mujeres, bastante inédito, ¿no? Ahora tenemos más reconocimiento. Por lo menos se nota que hemos luchado para obtener algún reconocimiento. ¿Alguien más me quiere contar sobre alguna cosita, sobre Juana Zurduy, que nos haya quedado pendiente? Porque de ahora en más la escuela va a llevar ese nombre. A ver, contame. Bueno, lo podés decir al micrófono, porque hasta que se los decís a ellas nos quedamos acá esperándote. Dale. Tuvo que perder a su esposo y a sus hijos para que vaya a combatir. Cuando perdió a su esposo y sus hijos, fue a combate. Sí. Bien, yo no conozco demasiado bien exactamente cómo fue la vida de Juana Zurduy. A ver, la señora me puede... En realidad lo iba perdiendo de a poco en varios combates. Sabemos que la Guerra de la Independencia tuvo varios combates. Sí. Y Padilla, su esposo, murió justamente defendiéndola a ella. Estaba por morir, la estaba atacando el ejército español. Y bueno, él por salvarla, mató y bueno, quedó muerto. Y lo fue perdiendo de a pocos. El último hijo... Lo perdió ya en combate y bueno, se quedó sola y bueno. Y bien, no fue, sola. Fue un proceso, digamos. Hay que perder que los cinco dos hijos. Estaban en esto de ir a luchar por la independencia y bueno, una pareja que tenía los mismos ideales. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de la preparación. Bueno, y ahora se avecina la fiesta de la imposición del nombre. ¿Me pueden contar qué es lo que están preparando por ahí? Dale. Una canción que se llama Sueño Dorado. Ah, que la vamos a escuchar al final, ¿verdad? Y esa la van a cantar en la fiesta. Sueño Dorado. Bien. ¿Y algo más me pueden contar? ¿Qué están preparando? ¿Va a ser una fiesta de mediodía, de todo el día? ¿Qué van a venir los papás? ¿Qué van a hacer ahí? Van a venir autoridades. Otros colegios. Bien. Buenísimo, buenísimo. El mural. Y está el tema del mural, ¿sí? ¿Qué están haciendo? ¿Ya se está trabajando? Sí. Ya estamos viendo los resultados. Al principio vimos el dibujo, ahora ya lo están pintando. Bien. Y me parece que ustedes le van a hacer una entrevista, un reportaje a alguien que tiene que ver con el mural, ¿sí? La artista plástica y profesora del Centro Cultural del Bajo Flores, la profesora Florencia Gómez, creo que es así, está en línea con nosotros y es quien va a pintar o está trabajando en un mural que tiene que ver con la preparación justamente de la imposición del nombre Juana Zurduy. En la escuela que hoy nada más tiene un número, que es la 22 del distrito escolar número 19. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿La escuchan a la profe? Sí, sí, la escucho. Acá te están escuchando. Bien, ¿qué tal? Bien. Sí, así es. La escuela es la escuela número 22 y que este año le cambian el nombre por el de haciendo homenaje a Juana Zurduy. Uh-huh. Entonces, como nosotros tenemos ya el Centro Cultural hace muchos años funcionando en la escuela, en colaboración a la escuela, decidimos participar nosotros en lo que es el diseño del mural en la entrada. Uh-huh. O sea que el Centro Cultural tiene un taller de mural hace muchos años. Hay varios murales pintados en la entrada del Centro Cultural y adentro también. Y bueno, una ocasión buenísima para mostrar a la comunidad lo que hacemos y además colaborar con la escuela. Florencia, ¿vos podrías contarme más o menos cuál va a ser la imagen del mural? ¿Sí? ¿Qué cosas va a tener? Supongo que va a estar Juana Zurduy, pero ¿qué otras cosas? Claro, sobre todo es la imagen de Juana Zurduy en todas sus facetas, en la de mujer, en la de madre y en la de guerrillera. Así que se trabajó a partir de imágenes, de archivos, el profesor del taller de murales, Mariano Statuto, y él coordina toda la actividad. Entonces buscó imágenes, fue haciendo sus diseños propios y nosotros lo trabajamos con él, después los pasamos a la pared, pero sobre todo con imágenes sobre la vida de ella. A ver, los chicos que están acá en la radio te quieren hacer preguntas. A ver, ¿quién se anima? A ver, bien cerquita del micrófono. Dale. Le vamos a hacer una pregunta. Bueno. ¿Cuándo comenzó su carrera de pintora? ¿Mi carrera de pintora? Bueno, a mí me gustó pintar siempre. Tengo recuerdos de muy chiquita ya pintando, pero cuando terminé el secundario decidí ingresar a la Facultad de Bellas Artes. Así que, como decisión más de vida, esa fue a los 18 años. Y desde ahí empecé a estudiar y si bien terminé la facultad, siempre sigo en formación y en producción. No sé si alguna otra cosa querían preguntar. ¿Alguna otra preguntita tienen, chicas? Sí. A ver, dale. Ya. ¿Quién te convocó para pintar el mural? Bueno, soy parte de la comunidad del Centro Cultural y bueno, por un lado es el placer y el gusto por pintar y por otro de participar de esto, que es un homenaje. A ver, es una actividad compartida con los docentes y también con los alumnos. Eso tiene el mural también, que puede ser una actividad que es compartida con todo el que pueda participar. Es una actividad compartida. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicas? Sí. Bueno. ¿Qué técnicas usas para ser tan buena pintora? Para hacer tan buenas pinturas. Mira, a mí cuando pinto sobre una tela, pinto con óleo o dibujo con carbonillas, pero para hacer el mural lo que estamos utilizando es pintura de pared, látex, que es pinturas al agua, y bueno, se van preparando los colores y se va pintando. En vez de pintar en la tela, se van poniendo capas de pintura, color sobre color. Esa es la técnica para que estamos usando para pintar el mural. Primero pasamos los dibujos y después lo vamos pintando con... Usamos rodillos, usamos pinceles. ¿Algo más queda por preguntar, chicas? No, te queremos agradecer y le invitamos el 11 de octubre a la fiesta de la escuela. Bien, ahí estaba la palabra de las chicas. Yo te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué extensión tiene el mural? ¿Cómo? ¿Qué extensión tiene el mural? ¿Cómo es de grande? Mira, no me acuerdo las medidas exactas. Más o pero menos. Pero cubre todo el frente de la escuela, la parte inferior, la parte, digamos, de arriba, de donde está, tiene una parte techada y la parte superior, no, pero toda la parte... Cuando todos entren los chicos al colegio, van a ver todo pintado al frente de la escuela. Ah, mirá qué bueno. Y cuando pasan los vecinos caminando, se ve, es bastante grande. Claro. Bueno. Pero no me acuerdo de la medida exacta. No, más o menos te preguntaba, porque podía ser que estuviera en una pared chiquita, en el medio del patio, en el frente. No, eso del frente. Te preguntaba. Porque eso impacta directamente, ¿no? Al acostumbrarse a llamar a un lugar... Justamente Juana Zurduy, con el tema de verla, conocer la historia, quién es, imaginarse cómo podría haber actuado. Y me parece que el arte tiene mucho para mostrar en ese sentido, ¿no? Va a cambiar el aspecto del barrio, de la cuadra, y si genera alguna inquietud para el que pase a investigar también un poco más de quién fue, mejor aún. Bueno, gracias, Florencia. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, un beso. Chau, chau. Bueno, estamos en Hora Libre en el barrio. No sé si nos queda algo pendiente, sino yo pediría un poquitito, un temita musical, porque los chicos tienen preparado una canción y nos tenemos que ir acomodando. Entonces, si tenemos algo para escuchar, nos acomodamos acá dentro del estudio. Tiempo de votaciones, tiempo de elecciones, acá en la Escuela 22. ¿Por qué hay que votar a los pueblos originarios? Porque hace muchos años los habitantes que había en este planeta vivían no con la tecnología, sino con todo lo que le daba la naturaleza, como el agua, la comida, el árbol, los frutos. Tenían una actitud ecológica, tenían sus propias organizaciones y para reivindicar sus derechos. ¿Por qué hay que votar a Eva Perón? porque Eva Perón fundó muchas cosas. Se conoció con Juan Domingo Perón. Hizo la primera votación femenina. Fundó muchas escuelas para niños con defectos físicos. Hizo la primera escuela para enfermeras. Y creó la Fundación Eva Perón, que ayudaba a madres solteras, que eran el único sustento de sus familias, ancianos, a niños, con subsidios, hogares temporarios. ¿Por qué hay que votar a Juana Azurduy? Porque fue una mujer que luchó por las guerras de nuestras independencias con coraje y valor. Fue una mujer admirable, ya que combatió embarazada a pesar de haber perdido a sus hijos y a su marido. ¿Por qué hay que votar al doctor Favaloro? La verdad es que fue un maestro de la ciencia médica, fue el creador del Bypass. También él creó la fundación donde ayudaba a la gente humilde, es decir, no cobraba por realizar sus operaciones y por atender a la gente. No se fijaba en el dinero. Él era un médico de corazón, un médico de vocación. Y pienso que sería un honor que nuestra escuela llevara su nombre, como el de todos, los chicos que también hablaron antes, y que cada uno defendió el nombre que ha elegido. ¿Por qué hay que votar a la profesora Edith de León? Porque en la época de la dictadura incentivó ideas de libertad, daba libros que estaban prohibidos para que lean los chicos, incentivó la libertad. Fue una profesora de la zona del Bajo Flores, en nuestro barrio. ¿Por qué hay que votar a Antonio Berni? Antonio Berni es un gran pintor argentino que nos representó en todo el mundo, a través de murales donde representaba las luchas obreras. También incursionó en la técnica del reciclado. Hizo un personaje entrañable, Juanito Laguna, un niño pobre que se mostraba en diferentes escenarios y diferentes situaciones. Hay que votar a Berni porque fue un artista reconocido en todo el mundo, representó a la clase obrera y su imaginación nos llevó por lugares fantásticos. Bueno, seguimos en Hora Libre en el barrio, estamos transitando el último tramo. Los chicos prepararon una canción, esa que habíamos anunciado al principio. Primero escuchábamos a Mercedes Sosa cantando una cueca, la Juana Azurduy, ¿no? Y ahora prepararon otra, que es un tema de Abel Pintos, que se llama Sueño Dorado. Yo quería saber qué tiene que ver Sueño Dorado, este tema con... ¿Por qué lo prepararon? ¿Por qué específicamente eligieron este? A ver, ¿quién me cuenta? Primero me dicen el nombre, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, ¿y vos? Roberto. Gustavo y Roberto, a ver, ¿por qué eligieron preparar este tema musical? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué sensación es de este? Sentir esperanza, alegría, felicidad, amistad, amor, calma y paz. Y la esperanza. Esperanza que tiene que ver. A ver, chicos, más fuerte. A ver, ¿quién se anima? Primero me vayan diciéndolo de a uno, porque si no en coro no se entiende demasiado. A ver. Nos hizo sentir esperanza, alegría, felicidad, amistad, amor, calma y paz, y la esperanza que tiene que ver con el futuro y nuestra escuela, preparar a chicos para tener un futuro mejor. Bien, ¿algo más que me quieran contar? ¿Cómo la prepararon a esta canción en la hora de música, con las señas? ¿Quieren contarme algo más? ¿Vos me quieres contar? Dale. Acá me quieren contar. Preparamos con la seño. ¿Con la seño de? Práctica de lenguaje. ¿Con la seño de prácticas de lenguaje o con la seño de música? No. Conmigo la cantaba una vez, pero yo no sé música. Después, ajá, la señorita de música realmente le dio la nota que correspondía. Claro. Bueno, ¿Algo más que me quieran contar o arrancamos con la canción? ¿Les gustó el tema? Sí. ¿Les gustó el tema? Yo no lo conozco, así que lo voy a conocer en este mismísimo instante. ¿Vamos? Sí, dale. De poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo. Sueño dorado de sol. Sueño dorado de sol. Eres cabrito para mis pasos, luna de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle. Son alegría, mi noche y mi día, campos de brisa de paz donde están naciendo. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedo. Sueño dorado. La libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo. Sueño dorado de sol. Sueño dorado de sol. Sueño dorado de sol. Sueño dorado. Donde la escuela hace radio. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, después de la música, acomodamos, desacomodamos micrófonos, no es sencillo. ¿Cantan mucho? ¿Cantan a menudo en la escuela? ¿O solamente se animaron acá en la radio? A ver, las chicas que tenían los auriculares. En la escuela. En la escuela cantan. Está bueno cantar también, ¿no? ¿Sí? Ahora que se han relajado, ¿sí? Y que ya cantaron, hicieron de todo un poco. Digo, ¿cómo fue hacer radio hoy acá? ¿Nervioso? Sí, un poco. Un poco nervioso. Bueno, a mí me quedaron algunas cositas para preguntarles y que tienen que ver con la fiesta que se está armando para el 11 de octubre, que es el momento en que le van a poner el nombre Juana Azurduy a la escuela de ustedes. Me parece que ya es como si terminamos el programa y nadie me está prestando atención. Bien, hay presencia de famosos. Ustedes invitaron a alguien, ¿no? Para ir. ¿A quién? A ver, ¿quién me cuenta? Porque a mí esto me encanta, esto, el chusmerío. ¿A quién invitaron? ¿Sí? Que no saben si van a ir o si les confirmó, no sé, yo no sé nada. ¿Hay alguien que está invitado por ustedes? ¿Quién? Raúl Rizzo. Ah, Raúl Rizzo, el señor actor. Sí. Mm. ¿Y alguien más? ¿Alguien más? No. ¿Me habían hablado de Palomino, puede ser? No, está en Angola, lamentablemente, Palomino. ¿En Angola? Sí, si no, no hubiera encantado. Claro, o sea, invitaron a Raúl Rizzo y a Palomino. ¿Por qué a ellos dos? ¿Qué tiene que ver con Juana Azurduy? Porque hicieron una como actuaron, ¿sí?, en una obra. En una obra. Bien, y digamos, ¿la obra tiene que ver con Juana Azurduy, con las luchas por la independencia? Sí, la vida de Juana Azurduy. Ah, la vida de Juana Azurduy. Bien. ¿Y Raúl Rizzo qué les dijo? ¿Que va a ir? ¿Mm? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, entonces voy a ir a la escuela de ustedes exclusivamente para ir a ver famosos. Y van a ir también autoridades, no sé si sí, del gobierno nacional o de ¿cómo? O de la ciudad de Buenos Aires. Sí, autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires seguramente, sí. Porque es el nombre que se le pone, el nuevo nombre que se le pone a una escuela que tenía solamente un número por nombre y que creo que es representativo de la comunidad educativa. Bien, a ver, estas chicas, si me hablan al micrófono, porque si se hablan entre ustedes, bien. Y también van a asistir entidades del barrio que trabajan junto con la escuela. Ajá. Como la Casa del Niño y todos diferentes tipos de entidades del barrio, sí, que apoyan y ayudan a nuestros chicos para que puedan tener un mejor tránsito por la escuela. Bien. ¿Van a ir todos a la fiesta? Sí. ¡Sí! Tienen que decir, a ver, sí, otra vez se me... Sí. Sí. Sí, bien. ¿Van a cantar Sueño Dorado? Sí. Sí. Sí. Y algo, y aparte de inaugurar el mural que va a pintar Florencia Gómez, ¿alguna otra actividad también? ¿Está planeado para ese día? Porque supongo que va a ser una jornada larga, ¿no? Sí, decime. Juego que te decían los de Pompeya. Espérate que no entendí. ¿Cómo es? Los coros de ancianos de Pompeya. Ah, un coro de ancianos de Pompeya los va a ir a visitar y va a ir a cantar para ustedes en la inauguración. Bien, buenísimo. Bueno, entonces todos quedan invitados para la gran imposición del nombre Juana Azurduy a esa escuela. El 11 de octubre, ¿a partir de qué hora empezará? Y a las 10. A las 10 de la mañana, ¿sí? Estamos todos invitados. Sí. Bueno, gracias chicos por participar. Sí, y yo le digo gracias a todos los que están del otro lado haciendo el aguante para que, bueno, los chicos puedan hacer radio, puedan iniciarse en esta hermosa tarea que es hacer radio. A mí me encanta. No sé si a ustedes les gustó hacer esto. Pueden decir que sí o pueden decir que no. ¿Sí? Sí. Bueno, buenísimo. Los espero en la próxima, en algún momento que tengan ganas de volver. Entre tanto, les digo que nos despedimos hasta el jueves que viene a las 10 en punto de la mañana, cuando comencemos otro programa de Hora Libre. Chau, chau. Chau. Chau. Chau.